Son las 7:44 de la mañana. Todos ustedes quienes nos están escuchando ya saben que es uno de nuestros hábitos que además pretendemos preservar durante este año 2018, conversar los días lunes con la Fundación Sol. Nos acompaña esta mañana uno de sus investigadores, Recaredo Gálvez, para conversar sobre el sueldo mínimo. Muy buenos días, Recaredo. Muy buenos días, Patricio. Que sea un gran año, además te lo decía así con señas, ahora te lo decimos al aire también. No habíamos tenido la oportunidad de conversar acá, por lo menos durante este año 2018. Sueldo mínimo es el tema que nos convoca esta mañana. Yo había hecho un adelanto hace algunos minutos, Recaredo, pero que puede ser el punto de partida para este comentario también. El origen como política del sueldo mínimo, su sentido y razón. ¿Para qué fue que alguien alguna vez dijo hay que ponerle una vara mínima a lo que se le paga a quienes trabajan? Claro, en ese término nosotros hemos señalado de que el sueldo mínimo surge por ahí por la década del 40, ya específicamente en el 37 es cuando comienza a discutirse esta política, y sin lugar a dudas la orientación en ese tiempo era de un salario vital, es decir, qué es lo que necesitamos para el desarrollo de los elementos básicos de nuestra vida. Entonces, ¿por qué va cobrando relevancia con el tiempo? Porque a medida que van ocurriendo distintas vicisitudes en nuestro país y a medida también de que se van instalando ciertas políticas o ciertas cuestiones mucho más autoritarias, comienza a desarrollarse una perspectiva en la cual este salario mínimo en realidad ya no es indicador de nada. O sea, hoy en día el salario mínimo no responde realmente a las necesidades básicas para el desarrollo de la vida de un trabajador o de su grupo familiar. Entonces, hoy no es nada más que una señal que se está reajustando constantemente y que sigue mostrándonos el bajo valor del trabajo, sigue mostrándonos que es insuficiente, porque si nosotros observáramos para qué alcanza, por lo menos en Fundación Sol hacemos ese ejercicio cada vez que hay un reajuste y vamos viendo realmente qué es lo que significa esto, y no nos quedamos más allá de un kilo de pan diario, el transporte para ir y volver del trabajo, un arriendo básico y el resto del pago de las leyes sociales. Entonces, ¿qué pasa con las demás dimensiones que son necesarias de pagar en un país donde además no hay derechos garantizados como es Chile? Entonces la educación, la salud y otras necesidades básicas también tienen que ser financiadas por los trabajadores y sus familias. Sí, este punto de partida es relevante, Recaredo, porque sitúa al sueldo mínimo o a la discusión sobre el sueldo mínimo en el espacio que corresponde. Es decir, no se trata esta de una discusión técnica ni de números, sino que se trata en primer lugar de una discusión de carácter valórica, si se quiere, o política, donde se define en qué lugar se quiere poner a los trabajadores y acto seguido ir a conversar sobre los números. Claro, o sea, lo que tú dices, sin lugar a duda, también ha sido una de las maneras que nosotros hemos buscado para entender esto. O sea, lo primero es tener el acuerdo de por qué es necesario financiar un ingreso para que las familias puedan desarrollarse en un nivel mínimo socialmente reconocido. Es decir, si hoy día estamos pensando en ser un país desarrollado, si hoy se está pensando en referencia a los países OCDE, incluso estamos bastante atrás en relación al monto del salario mínimo que tenían algunos países OCDE con el mismo nivel de desarrollo económico que tiene Chile hoy en día. Entonces, eso ya te demuestra de que muchas veces esta idea de que se está siguiendo un desarrollo, de que se está avanzando hacia algo, es una idea bastante distorsionada, porque en nuestro país, si nosotros miramos un indicador que es la línea de extrema pobreza para una familia de 4 personas, si una de esas personas trabajara, imagínate que el resto de los integrantes de la familia no pudiesen trabajar, si una de esas personas trabajara y recibiera el mínimo, esa familia no podría salir de la línea de la extrema pobreza. Es decir, hoy día trabajando jornada completa, un integrante de la familia no logra sacar a su familia de la pobreza. Entonces esa es una señal. ¿Por qué? Porque la sociedad está obligando a que en estos casos sea más de un integrante de la familia el que tenga que entrar a vender su fuerza de trabajo. Y muchas veces esa venta tiene que hacerla bajo condiciones que son completamente informales, que son con alta precarización, que no le entregan ningún otro tipo de garantía. Bueno, eso es relevante porque en Chile entonces la política de definición de la línea de la pobreza y la política del sueldo mínimo están desacopladas. Por lo tanto, en Chile se puede oficialmente trabajar, tener un sueldo y al mismo tiempo ser pobre. Así es, sin lugar a duda eso estamos hablando, trabajar jornada completa, estamos hablando sin lugar a duda de recibir un salario formal con en este contrato. Caso, con contrato, que puede estar fijado en el mínimo y que sin lugar a duda eso no te saca la pobreza. Es ahí un problema que se relaciona con lo que tú dices, o sea, el trabajo asalariado en nuestro país, ¿cómo lo vamos a entender realmente? O sea, lo vamos a entender como un primer peldaño en el cual las personas que llegan a este momento logran salir de la pobreza, o lo estamos entendiendo netamente como un espacio de mínima subsistencia. O sea, acá ni siquiera estamos hablando de vivir bien, o sea, estamos hablando de sobrevivir a duras penas con este ingreso. Una cosa que también puede ser relevante en este debate y que va de la mano con lo que tú señalabas, que esta posición social, es decir, cómo determinamos esto socialmente y políticamente. Cuando vemos que nuestros representantes son los que están legislando en relación a este salario mínimo, lo hacen constantemente en el Parlamento, el Ejecutivo, el que envía una propuesta y ahí es donde se discute, pero hay dos actores claves que muchas veces o quedan fuera del debate o muchas veces en realidad prefieren hablar en los medios, que son empresariado y trabajadores. O sea, ahí hay un espacio social en el cual se encuentran los trabajadores y las distintas empresas en donde es necesario que se lleve a cabo esta discusión de manera abierta. Pero lamentablemente, como en nuestro país está prohibida la negociación colectiva sectorial y obviamente la negociación a nivel centralizado, nacional, no se da porque este peldaño no existe, es que no se puede llevar a cabo este tipo de debate. O sea, acá hay dos cosas bien importantes que se podría hacer si queremos empezar a discutir este tema en serio y con una perspectiva de avance. Primero, salir del subterráneo en el que estamos. O sea, hoy día no estamos en un piso, hoy día estamos por debajo de ese piso, estamos quizás en el menos 5, claro, en los estacionamientos, en el último. Entonces, lo primero es llegar al piso 1, es decir, a algo normal. Un lugar en el cual acá se ha hablado de algunas cifras, hace tiempo se habló de un salario ético, que si lo reajustáramos a precios de hoy día estaríamos alrededor de los 417 mil pesos, ¿ya? Entonces ese podría ser un monto que ya te permitiera también estar por sobre ciertos otros indicadores que tienen relación con pobreza. Por otro lado, se necesita también de que una vez que podamos alcanzar este piso, los actores del mundo social y los actores que se encuentran constantemente enfrentándose el uno al otro, colaborando el uno al otro, que son trabajadores y empresariados, sean quienes también puedan ir decidiendo qué es lo que ocurre con el salario mínimo a futuro, de qué manera esta política se va reajustando y además también si podemos tener salarios mínimos en los distintos sectores productivos. O sea, no va a ser lo mismo la minería que el retail, por ejemplo. Claro. Entonces, ahí pueden ir existiendo diferenciaciones que se den a la luz del debate de estos actores. Entonces, tendríamos que decir que para la relación entre sueldo mínimo y pobreza es a su vez fundamental la relación entre estos dos factores y la legislación laboral. O sea, ahí hay un tema que tú planteas, Recaredo, que a veces se nos olvida, ¿no? Que es fundamental porque es una dimensión que por lo general no se incorpora y que en estos días es muy pertinente porque una de las primeras medidas que pretende acometer el gobierno entrante es el de revisar una reforma laboral que ya había quedado muy debilitada, no solamente luego de la negociación política que se dio en el Parlamento, sino además luego del tijeretazo del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, ahí nos encontramos con un escenario en el cual este tema que originalmente nos convoca esta mañana, que es el del sueldo mínimo, se puede ver nuevamente afectado. Así es, porque este gobierno que va a asumir en marzo ha señalado de que su orientación apunta hacia un mayor nivel de flexibilización en realidad. O sea, lo que habla es que acá lo que podríamos hacer es tener más contratos por hora, jornadas parciales, pero si nosotros miramos los datos, hoy día tenemos un gran volumen de trabajadores que se encuentra trabajando en jornada parcial involuntaria. Es decir, de que si pudiera trabajar más horas lo haría, pero realmente no hay un lugar donde pueda tener más de un tipo de ocupación, porque eso no se está absorbiendo. O sea, las jornadas parciales se están quedando contenidas y sin lugar a dudas ese es un tema importante. Pero en relación a la legislación laboral, todavía vivimos en un país como el que nos dejó José Piñera. O sea, cuando vemos esta imposibilidad de tener negociación sectorial para ir ajustando ciertos mínimos o incluso para poder subir del mínimo, es decir, que exista un mínimo nacional, pero que cada sector pueda ir fijando también pisos por sobre esto, es algo que no se puede hacer, debido a que José Piñera fue quien eliminó esto en su plan laboral y la reforma del pasado gobierno no lo tocó, no tocó la posibilidad de negociar sectorialmente, ni siquiera lo quiso discutir. Uh-huh. Entonces, ahí hay un punto bien importante, porque en varios países donde hay una distribución de riqueza o de ingresos distinta a la que tenemos en Chile, que tiende a ser un poco más igualitaria, tenemos negociaciones colectivas sectoriales y nacionales. Recaredo Gálvez de la Fundación Sol, ¿cómo podemos vincular el tema del sueldo mínimo con otros dos factores? El de la red de protección social. O sea, hay países donde existe una política del sueldo mínimo, pero simultáneamente los trabajadores son sostenidos a través de la consideración de que una serie de factores de su vida diaria son derechos y que por lo tanto no tiene que pagar por ello. Eso es lo primero, ¿no? ¿Cómo lo podríamos analizar en el caso específico de Chile? Pero lo segundo también es lo que algunos expertos han llamado en Chile la diferencia de capital sociocultural, que son todas estas redes, vínculos, contactos, educación, que hacen que además de lo que las personas ganan o en relación con lo que las personas ganan, hay otros factores que a las personas las ayudan o a subir o las perjudican y hunden más todavía. Esos dos factores, ¿cómo podríamos hacerlos dialogar en el caso muy especial de Chile? Que hemos hablado que este es un caso muy especial, con lo del sueldo mínimo. Claro, como decíamos al inicio, en nuestro país hay que pagar además por lo que en otras partes se entiende como derecho, como por ejemplo la educación. O la salud. Entonces, sin lugar a duda, un paso importante en la línea de ir fijando los pisos, que era lo que decíamos, salir del subterráneo, tiene que ver con salir de estos otros subterráneos. O sea, en el estacionamiento más profundo también tenemos el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a pensiones y el mismo derecho a un trabajo en el cual te pueda organizar y determinar cuáles son las condiciones en las cuales se va a desarrollar tu trabajo de manera cotidiana. Es decir, ya sea si buscas sindicalizarte o armar una organización de trabajadores y poder negociar colectivamente en distintos niveles, no solo a nivel de empresa, que es donde se encuentra hoy en día. Uh-huh. Entonces ese es un aspecto inicial para poder ir teniendo acceso y poder ir consolidando distintos elementos que vengan a considerarse, por ejemplo, como un ingreso en el cual tú, si bien no recibes algo monetario, no estás recibiendo la moneda para pagar salud, pero la salud es gratuita y es una salud a la cual tú puedes acceder. En algunos países eso se financia a través de impuestos generales o a través de impuestos que se graban a las grandes riquezas. O sea, eso es algo que en nuestro país no se ha querido hacer y se ha hablado de manera muy tímida. Y por otra parte, dentro de lo que tú mencionabas, es muy importante continuar con un enfoque en el cual en el mundo del trabajo estos temas se pueden resolver. Más allá de lo que hemos visto que ocurre en relación al Parlamento y en relación a los gobiernos. O sea, claro, al final las cosas tienen que pasar por allá, pero si no hay acuerdos previos, sólidos, si no hay realmente una discusión de los actores del mundo del trabajo, del empresariado, de los trabajadores, si los trabajadores no se pueden parar de igual a igual y discutir con sus empleadores, claramente que siempre vamos a tener ahí un problema, vamos a tener un desfase y no nos vamos a acercar a una condición diferenciadora en relación a la actual condición de precarización en la que estamos en materia salarial y de derechos. O sea, insistir en la idea de la centralidad del trabajo, ¿no? Así es. Y de resolver las asimetrías de poder al interior del mundo del trabajo para resolver a su vez varios otros problemas. Así es. Esto no es solamente, desde nuestro punto de vista, como fundación, esto no se trata de, como te decía, plantear solo una nueva ley que venga a subir el salario mínimo. Eso sería salir del estacionamiento inferior. Pero, ¿cómo hacemos para después? O sea, para después es necesario que los actores sigan discutiendo este tema y que sigan teniendo este poder, como tú bien lo señalas, seguir manteniendo el foco en el trabajo y que, sin lugar a duda, para eso los trabajadores puedan tener mayor libertad de organizarse y de negociar. Bueno, hemos podido ver a través del comentario de Recaredo Gálvez cómo el tema del sueldo mínimo en estricto rigor está interrelacionado con varios otros temas y que por lo tanto hay que volver la mirada políticamente, analíticamente, respecto a qué es lo que está ocurriendo al interior del mundo del trabajo y cuáles son las consecuencias que esas desigualdades que están ahí dentro tienen sobre el conjunto de la sociedad chilena. Ha sido la presencia en nuestro estudio de Recaredo Gálvez de la Fundación Sol. Muchas gracias, Recaredo, que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes, también que tengan un excelente año. Gracias. Y los dejamos a todos invitados también a visitar la página y hemos estado publicando estas semanas muchas columnas, algunos videos en relación a este tema en específico del sueldo mínimo. Gracias, Recaredo. Son las 7:58, vamos a hacer un breve alto y ya continuamos en Radio Análisis. El 25 de septiembre de 2015, Chile y los estados y naciones del mundo